Las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Tu salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Sí, lo más fome es que no nos invitaron a la fiesta, Marco. Nadie nos hizo negar ninguna invitación. Yo estaba ahí puesto. Al parque yo tenía la cesta con los huevos duros listos. Y la séptima. Nadie nos invita a nada. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag, lejos más unidos que nunca. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7:02 o menos. ¿Dos minutos? ¿Estás tomado? No, para nada. Jamás, Marcelo. Hay 12,1 grados. Y la temperatura máxima 25. Listo, hasta Carla templado. Martínez, Amablaza. Hola. ¡Oh, qué animosa! Ay, ¡Qué tierna! Hola. ¿Cómo están? Bien. Se escucha con poca potencia lo tuyo. ¿En serio? ¿Sí? Pucha, pero si probábamos antes de salir al aire, me dijeron que sonaba impecable. Bueno, suena bonito, pero falta potencia. Yo lo escucho con un delay. ¿Ah, sí? Mi hermana. Sí. Bueno, mi hermana. Marco, cambié. Cambié, no dije tú. Dije mí. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, se abrió el metro Baquedano. Sí, ahora se puede salir y entrar, ¿sí?, en las estaciones, en las salidas. Bueno, y en el sector donde era la batalla campal. Es que no, claro, sé cómo ahí decirlo. ¿Por qué? en los accesos. Porque en el fondo, eso, esa era la palabra. ¿Accesos? Sí. Porque la estación Baquedano está funcionando hace varios días, pero los accesos eran los que estaban cerrados y hoy están abiertos. Especialmente el acceso que está justo ahí al borde del Teatro Universidad de Chile, que era donde se hacía la gran fogata, ¿no? Ahora no se puede hacer ese mitín de la misma forma. ¡Mitín! ¡Somos los mitines! ¡Queremos cantar! Bueno, ¡Caleta! Les comento todo. El fin de semana fue noticioso en materia de lo que nos ha mantenido ocupado durante los últimos dos meses, que es la pandemia, porque se lanzaron, se crecieron, se incrementaron los casos de contagios y también, lamentablemente, de fallecidos. Y además porque la gente como que se está empezando a relajar. Y hubo una fiesta por un lado, los parques llenos por otro. Entonces estamos preguntando directamente, fiestas populares, parques atestados, ferias concurridas, la gente no está respetando el quedarse en la casa. ¿De quién es la culpa? Las alternativas son A, del mensaje del gobierno. El ideal era del mensaje contradictorio del gobierno, pero no cabía. Pero del mensaje del gobierno. Todo B, de la gente irresponsable. C, ¿what? Falta mano dura. Ah, no, mano dura. Dura, no. Pinochet. Y la última es de nadie, es natural. Ahí están las alternativas. Natural. Perfecto. Sí, como natural. Yo. Natural. Natural. Ya están aquí woman. Los titulares del día. Carla Martínez a Pavlas. ¿Qué le pasa, Max? Vamos, Carla Martínez a Pavlas. Tengo como el delay de tu hermana. Sí. De mi hermana. El MinSal anunció medidas excepcionales y suma a Cerrillos, Recoleta, Quilicura, la zona sur de Santiago, Antofagasta y Mejillones a las comunas en cuarentena. Tú sabes que en Mejillones yo tuve un amor. Preocupación de las autoridades por las medidas que no han sido respetadas en la región metropolitana. Si no damos en serio con toda la energía la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. Esto lo dijo el ministro Jaime Mañalich. Ministerio del Interior anunció querella contra organizadores de fiesta en Maipú, donde asistieron 400 personas. Organizador del evento quedó con arresto domiciliario nocturno. ¡Pring! Carabineros ordenó el retorno de 7.800 vehículos a nivel nacional en los 3 días de fin de semana largo. Atención con esto, vuelve hoy la restricción vehicular en Santiago. La medida parte con los automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011, cuyas patentes terminan en 6 y 7. Y con esto termino. Donald Trump dice estar convencido de que Estados Unidos tendrá la vacuna contra el coronavirus para finales de año. Mira, está convencido de tantas cosas. Sí, ¿Por dónde nos vamos, Carleta? Estamos ¿dónde nos vamos a tomar el café y la cerveza? Estamos a tu disposición. Yo sé que todos quieren hablar de la famosa fiesta, pero quería partir con la reunión extraordinaria que tuvo ayer el presidente Sebastián Piñera con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y en ese contexto es donde se decide dar estas nuevas medidas extraordinarias, excepcionales, sobre las cuarentenas, donde se suma la comuna de Cerrillos, Recoleta, Quilicura, la parte sur de Santiago que no estaba con cuarentena, Antofagasta y Mejillones. A propósito de que los últimos reportes del Ministerio de Salud durante el fin de semana, que fue largo, registró un aumento considerable, muy importante, de contagios a nivel nacional. Sí. Mm. Sí, pues, bueno, ¿y ha habido algún tipo de autocrítica? Porque todo el mundo a esta altura ya ha mencionado esta situación de la batalla de Santiago. Que se produjo entre la población, con que en algún momento se habló de meseta, de que estamos ya listos. Sí, mea culpa como tal. No. Se le preguntó ayer al ministro Mañalich al respecto y él en el fondo dice que la gente se relajó mucho. Habla puntualmente del caso de la comuna de Santiago, de las comunas de la región metropolitana, porque por lo menos según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, el 80% de los contagiados están justamente en la región metropolitana. En estos momentos hay 19.663 contagios en todo el país. El total de fallecidos subió a 260. Entonces, en ese contexto, dice el ministro Mañalich que en realidad esta es una batalla en Santiago, una guerra contra el coronavirus. El concepto de la batalla, una cosa que... El enemigo poderoso. El enemigo y todo eso. Oye, entonces, el 80% de los... De esa cría soy yo. El 80% de los contagiados son de Santiago. Santiago tiene el 50% de la población de Chile, así que estamos muy por sobre el promedio nacional. Claro, pero súper preocupante a raíz de... No, ni siquiera el 50%, por mucho menos. Estoy muy como mal digo, en los cálculos. Ayer el presidente Piñera llamó al ministro Mañalich y a todo su equipo de salud, la subsecretaria, el subsecretario de asistenciales, fueron todos a la Moneda, tuvieron una reunión bien larga y bueno, el ministro anuncia estas nuevas cuarentenas que parten mañana a las 22 horas y dice también en ese contexto el ministro Mañalich que en el fondo, como todo esto se va analizando día a día, existe la posibilidad de que si se disparan mucho las cifras, que en el fondo ya no sea solo el día martes el día que se anuncian medidas respecto a cuarentena, por ejemplo, sino que se va a ir analizando día a día y se van a ir tomando medidas día a día. Ahora hay dos cosas ahí. Yo dos creo, cosas. Cuéntame. La primera es que se piensa que esa gente que sale es irresponsable, así como, ¿cómo pueden salir? Pero la verdad de las cosas es que tienen que ir a trabajar. La instrucción que tienen es que tienen que ir a ciertos lugares. Recordemos que los bancos siguen funcionando, las farmacias, los supermercados y ciertos locales están funcionando. Y eso tiene dotación de gente. Y lo otro es que algunas pymes están abriendo. A mí me ha tocado ir a Providencia, en Las Condes también, en Santiago, y hay mucho local chico que está abierto, con dos o tres personas adentro. Pero entonces, yo creo que Marcelo, pero espérame. Sí. Se me olvidó lo que tenía que decir. Deja que el niño hable, Marcelo, por favor, te lo pido. No, ya se me olvidó. Eran dos cosas. Uno, no puedo llegar a la segunda. La gente tenía que salir a trabajar, y segundo, las pymes. ¿Viste que se me olvida todo? No, lo segundo, la gente que está contratada tiene que ir a trabajar. Hay bancos que tienen dotaciones que la mitad de su gente está en sucursales. Hay, no sé, locales como el Home Center que están abiertos. Abrió Falabella. Entonces, cuando tú lo dices, bueno, ok, porque hay un mensaje de esto que se podía hacer programado y con atención. Recuerda lo de la Pumán, que después se tuvo que cerrar. Y después hay otro que son las pequeñas, las pymes. Se mezclan muchas cosas. Han comenzado a abrir. Eso sería cambio. Pero a mí me da la sensación de que la crítica no va a la gente que sale a trabajar y respetando las medidas que se han anunciado, es decir, pero es que hay mucha gente, Marcelo. Pero mascarilla no por eso. Pero yo creo que hay un montón de gente, y para allá va la crítica, un montón de gente que está no haciendo caso a ningún tipo de restricción y sale sin mascarilla, sin ninguna preocupación, sin lavarse las manos. Y ahí es donde está la queja. Yo creo que mientras la gente se mantenga dentro de esta nueva forma de relacionarse con el medio ambiente, la nueva forma de gobernar, el contagio no va a seguir aumentando, pero yo creo que el contagio aumenta por la cantidad de gente irresponsable que no se preocupa de nada, en absolutamente nada de su cuidado. No, lo que yo digo es que el teletrabajo no es algo que sea opción para algunas personas. No, por eso. Bueno, pero hay que vivir con eso, porque no es opción. Hay que acostumbrarse a eso. Pero es que cuando tú vayas a Providencia, por ejemplo, a mí me tocó ir la semana pasada, era un día normal. Había tacos, había gente tratando de hacer distancia social. Pero por ejemplo, Providencia no es una comuna que en estos momentos esté en cuarentena. Entonces, uno, por todos los datos que nos entregan Marco, uno podría decir, chuta, a lo mejor, claro, a la gente se le está pasando la mano, pero efectivamente es una comuna que no está con restricción, solo con el toque de queda que corre para todo el país. Entonces, por ahí quizás se puede explicar el comportamiento de la gente. Pero, por ejemplo, ayer escuchaba al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Recordemos que en Santiago la mitad de la comuna está con cuarentena y la otra mitad no. No, pero ahora va a entrar todo. Pero ahora va a entrar todo, pero eso es a partir de mañana. Es decir, que a todo el día de hoy y todo mañana. Y el alcalde decía que Santiago estaba prácticamente funcionando de manera normal, que la gente no le tomaba el peso a la situación, y que a eso se sumaba que además había poca fiscalización. O sea, no hay gente preocupada de hacer que las restricciones se cumplan. Ah, bueno, ese es un tema, pero las restricciones tienen que ver con lo que yo digo, de gente que anda sin mascarilla, que anda sin preocuparse. Porque la otra alternativa es la cuarentena total y muy dura, que tampoco es una solución viable puede ser de corto plazo, pero no de largo plazo. Y es por eso que hay que hacer un llamado a que la gente sea responsable y que si tiene que salir, que salga, pero con las debidas precauciones. Exacto. Ayer muy bien, Margarita. Cerraron 3 multitiendas que, sin preguntarle a nadie, decidieron abrir sus puertas. Sí, pues no sé si la Pumán, que también, pues se veía venir esa cuestión. Claro, lo de la Pumán que se veía venir, pero claro, yo creo que ahí le falló también un poco la calculadora política al alcalde Joaquín Lavín. La calculadora, claro. O al revés, y era bien infalible. Le vieron las críticas. Sí, pero yo creo que también él puede decir que hizo todo para ser precavido y la gente no respondió y tuvo que cerrarlo. Porque era una prueba. Porque era una prueba, siempre lo dijo. No estoy defendiendo a Lavín. Es bueno, siempre hay que hacer una prueba primero. Por si está caliente, por ahora, ejemplo. Se repite mucho. Marcelo. La sopa. Se repite mucho en las tiendas comerciales, o en el caso de la Pumanje, que adentro hay multitienda, que uno dice, pero ¿cómo la gente hace fila para entrar? Pero se repite mucho el argumento de personas que no saben pagar sus cuentas en línea. Que uno cree que todo el mundo sabe, y hay gente que no sabe hacerlo y va a hacer la cola para estar al día con sus cuentas. Claro. Ah, bueno, o sea, ahí falta una campaña informativa de parte de la autoridad. Lo otro que vi era gran cantidad de extranjeros residentes en notarías. ¿Haciendo? Pero con filas largas. Si es que tienen que ir a validar sus papeles, parece. A las notarías, viste, los notarios. ¡Notario! Qué complicado eso. Ahora hablemos de lo que pasó en Maipú. Vamos. Hablemos de lo que pasó en Maipú. Vamos. La tarde de ayer fue el control de detención de la persona que está acusada de haber organizado esta fiesta masiva en un galpón de la comuna de Maipú, donde fueron, se estima, 400 personas. Un éxito. Finalmente esta persona... No es tan buen empresario, digamos. ¿Cómo? No, nada. Era un chiste, pero por favor, no quería interrumpirte. Escucha, que por no favor, te escuché continúa. El chiste, si no me río. Es que no fue mucha gente, entonces no es tan buen empresario. Eso nos referimos. Bueno, la cosa es que ayer se hizo el control de detención de esta persona, de la cual solo conocemos sus iniciales, JPSC, y quedó con arresto domiciliario nocturno. Juan Pablo Sáez. ¡Oh! Debe ser el... Bueno, la cosa es que quedó con arresto domiciliario nocturno. Muchas personas cuestionaban esta medida cautelar diciendo que en el fondo estamos todos con toque de queda, que es más o menos el mismo horario del arresto domiciliario nocturno, pero fíjate que ahora están informando que esta persona la fueron a fiscalizar para ver si estaba cumpliendo el arresto domiciliario nocturno y no estaba cuando lo fueron a fiscalizar. Ah, pero es uno de aquellos, no acepta ninguna medida. O sea, no solo estaba violando el arresto. Estaba buscando prendas de vestir y utensilios de aseo. Ah, anda, pues fue la respuesta de por qué no se encontraba, digamos, en su domicilio. Quedó cochino después de la fiesta. Mira, sí, pues. Claro, en la fiesta se ensució. No hay sueño. Oye, ¿y esto fue como una redada? O sea, Carabineros llegó como con patrulla y cosas así, ¿detuvieron a los 400? No, al parecer la patrulla que estaba viendo que se cumpliera el toque de queda vio que de un local salía gente como esas hormiguitas que van saliendo de su madriguera. Y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y ahí entraron y se dieron cuenta que estaba terminando ya la fiesta, la gente salía feliz. Contagiada pero feliz. Qué estupidez. Ahora. No, terrible. Lo bueno es que vamos a volver a clase. Porque de eso estábamos hablando hace una semana, antes de la batalla de Santiago. ¿Sabes qué? Qué bueno que nombraste eso, Marco, porque ayer en el fondo el ministro de Salud igual desliza un poco que sigue el plan retorno seguro. El gobierno no echa pie atrás con eso, pero en el fondo este plan retorno seguro no se va a poder aplicar en las comunas que tengan cuarentena. No, lo que pasa es que ahora cambió, ahora es el plan retorno inseguro. No, que si nos escuchan se van a enojar. Oye, pero ¿te acuerdas que lo decíamos la semana pasada? Este aumento en estos días de contagio y también de fallecido, el gobierno podría haber, si tuviesen una línea comunicacional más coherente, podrían haber dicho, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que a fines de abril, principios de mayo, iba a ser el pic de contagio y de fallecidos, esto está ocurriendo tal cual lo teníamos previsto, pero en vez de eso, con haber adelantado la idea de que todo volviera a normalidad y que la meseta y todo, todo parece hagamos más fiesta. Bien... Claro, todo parece más bien un error. Yo encuentro que es realmente sí. mal llevada la información. Ahora, ayer lo entrevistó la gran periodista Mónica Rincón, que no es la ministra y parlamentaria, que se llama Jimena. A su Rincón. Y entrevistó a Mañalich y Mañalich dijo que no encontraba que no había ningún mensaje contradictorio. Ya, eso era es un error. No aceptar algún grado de culpa, alguna autocrítica, sí, porque puede decir, si puede ser que no lo comunicamos bien, que se puede haber entendido algo que no era lo que queríamos decir, no es tan difícil decir algo así. Pero exacto. Bueno. Oye, ¿qué más nos puedes contar, Carleta? Pucha, les iba a decir algo y se me olvidó. ¿Qué está pasando? Ya me acordé. ¿Por dónde era? A ver. Es que en el fondo también se ha hablado mucho de que este aumento de contagios de más de 1,000 en 24 horas se debe también a que el gobierno la última semana decidió cambiar a quienes incluye como contagiados. Por el tema del testeo, sí. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Entonces sí, claro. Eso también era un poco... Se sabía que iba a pasar, que iba a haber un aumento considerable, pero parece que es más que considerable porque, como les digo, ayer reunión de emergencia y todo eso, y se anuncian estas cuarentenas, y el ministro dice que, en el fondo, es súper probable que si la cosa va avanzando en esa dirección, que claramente es lo que no quiere la autoridad, se van a ir tomando medidas restrictivas, las que sean necesarias, en el día a día. Vamos entonces a estar atentos a eso y aquí las comunicaremos correcto. Con firmeza. Con y firmeza. Fe. Sí. Hoy, con alegría y juventud. Oye, la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, estaba muy molesta con lo que había pasado en esta famosa fiesta. Ah, porque ella no. La nueva normalidad, dijo. No patrocinaba sí, eso. Yo no tenía la culpa. ¿Por qué? Porque había transmitido este mensaje de que habían ciertos retorno seguro. Estas cosas que se podían hacer nuevamente, como y ella recordaba que a uno se le van olvidando las cosas, cuando la subsecretaria Paula Daza dijo que uno se podía ir a tomar un café con un grupo de amigos y después el ministro de Salud reafirmó cerveza, ese dijo. Mensaje poniendo como ejemplo las cervezas. Sí. Ah, mira, o sea, café, cerveza y de ahí talla un café, paso del tequilazo. Café. Un toquecito, una cucaracha. Ayer mostraban un reportaje, no sé si lo vieron, en Chilevisión, CNN Chile, de no fiestas veo, también clandestinas que se hacen en un sector del parque metropolitano. Ah, sí, con luces. Y tampoco invitan. Ahora, lo nadie otro muy nada. Loco. Nadie nos invita. Es que el sábado pasé por tu casa, no, pasé ¿ya? por el parque Bicentenario en Vitacura. Y estaba lleno de gente, que yo creo que en su cabeza ellos creen que tienen distanciamiento social y que están súper bien protegidos. Pero era un parque lleno de gente, básicamente. Con mascarilla y claro, y habían grupos que entendemos que eran familiares. Pero era como, yo soy inmune, no te preocupes, déjame a mí aquí. Y los perros sueltos. Entonces es una cuestión que uno dice, y papito, tenga cuidado. Sí, bueno, es lo que decíamos hace un rato. Se supone que esta semana se van a abrir algunos parques para evaluar si es que... El Parque del Recuerdo, creo. Sí, ese tipo de actividades, se los comento porque en Instagram el fin de semana muchos famosillos subiendo el manquehuito. Ay, son gente deportiva, además. Oye, amigo de usted, chiquillo. ¿En serio? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué famosillo subió? No tengo ningún amigo que sea deportista. No voy a ser yo la que el sanguchito de palta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dilo, ya tiraste la piedra. Amigos nuestros. ¿Verne lo hizo? ¿Quién? A ver, no tengo Verne no es capaz. Verne no es capaz de llegar arriba al manquehuito. No, llega. Se toma un manquehuito. Pop wine. Oye, a todo esto, Carabineros entregó su balance del fin de semana largo, porque no nos olvidemos que el viernes, Día del Trabajador... Detuvieron a los trabajadores de la prensa. Sí, así es. Es vergonzoso eso, ¿De parte de los trabajadores de la prensa o de la detención? Sí, pues cómo se dejan atrapar. ¿Cómo no han practicado el escape? Pero cómo, si gente joven que puede correr. Bueno, como era fin de semana largo, Carabineros informó que ordenó el retorno de 7.800 vehículos a nivel nacional en estos tres días de fin de semana largo. Gente que no pudo comprobar que iba en el fondo a su primera vivienda y no a su segunda o su tercera vivienda. Oh. 7.800 pavos que tuvieron que volverse desde la... Sí. Oye, pero mucho más que Semana Santa. Sí, po. La gente ya no dejó de ser religiosa. Ay, qué pena. Oye, ya, ok. ¿Qué? ¿Se encuentro acabó? Que salió como lento el bloque de noticias, ¿no? Hay una cosa como que se arrastra, sí, es verdad. Hay una tendencia de lunes. Es el día lunes. Pero la culpa es mía. ¿La culpa es mía? Siempre. ¿Por no haber entregado el mensaje como corresponde? No, está bien entregado, fíjate. Excelente. Más bien nuestra inconsistencia. El mensaje soy yo. Sí, todo es culpa nuestra. No, yo digo, porque si la culpa es mía, yo pongo a mi cargo a disposición. Asumo las responsabilidades. No están las condiciones. No están las condiciones. Bueno, lo tilda de inaudito. Sí, sí. Oye, Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en tus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. En tus pensionados. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Muy bien, nos vamos a una pausa y seguimos inmediatamente. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. E ISA Intervial. Tus inversiones en tu casa. En Ban Chile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP. Y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web, afpmodelo.cl, y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Amaneciendo en Pomay, aire. Perfecto, son 12 grados, ¿ah? 12 grados, va a llegar a 25. 78% humedad, Marcelo. Sí, es un día perfecto para ir al parque, pero no vamos a ir. No, no vamos a ir. No vayas. No vayas. Bueno, entonces, oye, ¿la encuesta, Marcelo? Sí, la encuesta del día de hoy que tiene que ver justamente con esta... Vamos. Hoy vamos, se le, que se le fue. Se le fue la O. Se le fue. No es el día. No, es que estoy buscando la palabra para no perder la frase que había iniciado. Ese. ¿Pero qué querés decir? No acatamiento a las normas y a las órdenes de la gente que se fue a los parques, se fue a las fiestas, se fue a todos lados sin preocuparse. ¿Por qué la gente no está respetando el quedarse en la casa? ¿De quién es la culpa? Las alternativas son del mensaje del gobierno, de la gente irresponsable, de la falta de mano dura, de nadie. Es natural. Ahí está. Perfecto. Separemos nomás esta parte. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ok. Oye, paréntesis. No quiero polemizar con la encuesta, pero ayer en España empezaron a dar permiso para salir. También en este, como en este concepto de nueva normalidad. Y claro, las imágenes de los parques de la Barceloneta. Impactante. Barceloneta. Lleno. Barceloneta cuando besa. Y hoy parte el desconfinamiento en Italia. Hay que ver cómo funciona. Bueno, pero comentemos porque eso, ese es como el futuro que se nos viene a nosotros. Ellos van como un mes y medio adelantado a nuestra, situación. Sí. Mm. Así que me imagino que estaremos llegando a ese punto recién en un mes y medio, dos meses más. Por eso es anticipado que aquí en Chile la gente se lance a los parques y a todos lados. Ay. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Estamos atentos. Ah, mira, hizo su propia cortina. Hizo su propia cortina. Se la manufactura. ¡Qué impresionante! Oye, hoy comienza a regir la restricción vehicular en Santiago. De acuerdo al calendario, los vehículos catalíticos cuyas patentes terminen en qué dígito no podrán circular. Tenemos unos segundos. ¿Cuánto rato? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes? Pueden comenzar 6, 7. A responder. 6 y 7. ¿Estás seguro, Marco? Sí. ¿Tú te alguien sumas, lo dijo el otro Marcelo? Día. ¿Confías en tu compañero de labores? Es que alguien nos contó esto. ¿No fuiste tú? Yo. ¿Quién va a contar? Y entonces, sí, 6 y 7, lo apoyo. 6 y 7, tiene toda la razón, Marco. Él me escuchó. Fernando Porter también me escuchó. Pato Carlo también me escuchó, pero llegó después que Marco. Tiene toda la razón. Entonces. Voy a regir el nuevo calendario y hoy parte con 6 y 7. Estos vehículos no van a poder circular al interior del anillo Américo Vespucio desde las 7 y media de la mañana, es decir, ya empezó a regir hasta las 21 horas de hoy, así que ojo, porque seguramente van mira, a estar. Mira, qué interesante. Día, qué interesante fenómeno. En, si hay un fin de semana largo que venga a continuación, va a estar el anillo sanitario afuera de Santiago. El cordón. Y el anillo Vespucio al interior. Es una persona que tenga restricción, va a quedar atrapada como en esa parte nomás. Mira qué bonito. Tiene otro feriado, el 21 de mayo, que creo que cae jueves. Oh, fin de semana largo. Sí. ¿Y los marinos van a marchar? Yo creo que no. Los marinos, por supuesto, por arriba de los barcos. Con distancia social. Sí. 1-0, ustedes arriba. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Nomo. Voy, de nuevo, perdón. Nomo. ¿Quién dijo esta frase? Lala. ¿Nomo? No podemos hablar de nueva normalidad dentro de un estado de catástrofe. Yo creo que es contradictorio. Wow. Eso lo dijo el organizador de la fiesta. El organizador de la fiesta de Maipú. Ahora, todos juntos. ¿Cómo se llama el organizador de la fiesta? JPS. Casi ya. Te faltó una casi, C. ¿Eh? Es JPSC, pero no. Ay, J.C. Arle. Dice Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. J. Searle. Tiene toda la razón, es la alcaldesa de Maipú. Y eso fue, chiquillo, lo más suave que dijo. Lo más suave que dijo. Como les comentaba recién, la alcaldesa Katy Barriga decía, bueno, este es el resultado de entregar un mensaje de nueva normalidad. Recordemos que igual viene hace varios días insistiendo de que debiese haber cuarentena en su comuna. Algunos también decían que también le cabía algo de responsabilidad a la alcaldesa. La cuestionaban mucho por un video que salió el fin de semana donde ella sale bailando con funcionarios. ¿Al lado del auto? Eso es antiguo. El del auto. ¿Es antiguo? ¿La coreografía? ¿Ese bailando al ladito del auto con la puerta abierta? No, este es otro con funcionarios, todos con mameluco blanco, como el Instituto Nacional. Oye, digo, ¿en qué momento ensayarán la coreografía? No, en las noches. Ensayo. Eso en las noches. En las noches. Oye, es interesante este fenómeno de que los alcaldes más duros con el gobierno sean de partidos de gobierno. ¿Y cuáles son Codina, los alcaldes? La Katy Barriga. No, Jado, un león sin diente. Pero eso tiene una explicación, Marcelo. Están buscando diferenciarse. Porque no hay oposición. Exacto. Qué análisis político. Mira, mira. ¿Quién quería a la Raquel Correa cuando tiene a la Carla? Wow, Lucía Santa Cruz. Afírmate. Siguiente pregunta. Palos, ¿eh? Oye, quiero que hablemos un poquito de la frase del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que dijo ¿La sobre guerra? La batalla de Santiago contra el COVID-19. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue la batalla de Santiago? ¿En qué año? Tenemos unos pequeños segundos para que todos puedan participar. Pero ha habido hartas batallas en Santiago. Sí. No. O hay una sola batalla. 1541. No, Michimalonco destruye Santiago. No. Bueno, pero esa es la batalla de Santiago. Sí, pero ¿cuál es la batalla de Santiago? Aquí ya hay. Yo creo que se refiere a el día que Colo-Colo jugó con Boca Juniors. Y entraron, y se pelearon todos y el perro mordió a Navarro Montoya. ¿Esa es la batalla de Santiago? No, es la del 2 y 3 de abril y como dice Fernando Porter, de 1957. Que fueron unos días de protestas muy intensos que se vivieron en Santiago y que terminaron con enfrentamientos entre la policía y la gente, con muertos, y se tuvo que declarar estado de sitio, se tuvo que sacar al ejército. Eso era producto de una crisis económica muy fuerte. Pero fíjate, Caleta, que si uno pone la batalla de Santiago en Google, efectivamente sale esta batalla de Santiago del 57. Y a según, mí me salió esa. Según dice Wikipedia, pero a renglón seguido sale la batalla de Santiago en la versión en inglés de Wikipedia y se refiere al partido de Chile con Italia en el Mundial de 62. Oye, como la batalla de Santiago. No, 11 de septiembre de 1541, Michi Malongo destruye Santiago. Mira, sí, que se sepa. Y ahora está esta nueva batalla de Santiago. Oye, Inés de Suárez le cortó la cabeza a Quilicanta. Ah, la batalla de Santiago es picunche. Es la revuelta de la Chaucha. ¿Te acuerdas que también se llama así, la revuelta de la Chaucha? Perdón, deja que vuelva sobre el tema. ¿Sabes quién murió en esa batalla? ¿Quién? El cacique Apoquindo. Y nació una calle. Mira, mira cómo aprendemos. Y nació una comuna. Le doy el punto a Porter. Y también a no. Ciudadanos Sotanos. Ya bueno. Ustedes no llegaron, pero nada. 2-1 arriba de la batalla de Santiago es una nomás. Ya, 1-1. No, pues 2-1. ¿Por qué 2-1? La tercera. Pero. ¿Cómo? Si va a ir la tercera. Ustedes acertaron a una. ¿Y? Los chuchis a otra. Ahora hicimos la tercera y acertaron los chuchis. 2-1. Quizás lo pueden empatar con esta pregunta. Vamos. Nombre del hospital que tiene 6 funcionarios contagiados con COVID-19 junto a 23 más que están en cuarentena. Gustavo. No, voy a aguantar, voy a esperar. Dale. Gustavo Frique, de bien. La Quinta Región. Te la voy a dar. Hubo una persona aquí que escribió. Álvaro Salas. Antes. Álvaro Salas se adelantó. Te la doy, Marcelo, muy bien informado. Perfecto. ¿Cómo supiste? Porque una neurona se enteró de eso de alguna forma, no me explico cómo. ¿Sabes por qué creo que supiste? Porque ayer el ministro de Salud estuvo en el hospital Gustavo Frique. No fue por eso. Ya no recuerdo, el fin de semana estuvo allá. ¿Por eso? Entonces, seguramente no te quedaste eso. Con eso. No. ¿No? No, algo. Ya están algo. Empatados. 2-2. Oye, ayer salía la foto de Mañalich con la maqueta. Y después con el edificio. La maqueta no tenía nada que ver, weón. ¿De qué es lo que era? Pero lo importante es que Gustavo Frique hizo. Ese hospital esperó mucho. Nadie se lo contrario. Estamos hablando del Gustavo Frique Viña del Mar, por si acaso, para que no sí. lo conozcan. Sí. Última pregunta, con esto se produce el desempate, porque están 2-2. Y la pregunta es, o más bien les cuento y luego les hago la pregunta. Hoy está de cumpleaños Pablito Ruiz. Mira. Cantante argentino. Oh. ¿Cuál es el verdadero nombre del artista? Pablito Ruiz se llama Hans von Karajan. Benjamín Vicuña. Se llama. Ya, manden sus respuestas desde ahora. Ya. Eso es. Solo googleo. Sí. ¿Tú puedes hacerlo también, Marcelo? No, pues nosotros nunca jugamos con esa carta. Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidós. Ahí está, el muchacho. Lo dije. Ahí estamos, Marcelo. Ya está. Qué buena esta canción, ¿eh? Mira la letra. Años, lo entrevistamos hace un año. ¿Sabes qué, Marcelo? Te voy a dar el punto. Porque llegaron algunas respuestas, pero llegaron equivocadas. Otras respuestas nada que ver. 45 años, se llamó Pablo Ruiz, dice una persona. Se llamó. Elmer Rodríguez, dice otra persona, lo está confundiendo no, claramente con otro artista. Y después llegó Fernando Porter, Ciudadanos Sótanos, así que ganaron, chiquillos, te felicito. Mira tú, oye, qué curioso el nombre que tiene muchos nombres propios, Pablo, Maximiliano, Miguel. Pero Coronel el apellido. El apellido. O tiene un cargo. Yo lo que estuve buscando es de dónde salió, por qué le pusieron Ruiz. Bueno, porque si te llama y ahora con ustedes, Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidó. Ya se va la gente. Ya, escuchemos un gran éxito de Pablito Ruiz a continuación. A ver. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Igual Sting. Es de su etapa cuando ya había salido del baúl. Del invernadero. Sí, adelante. If you need somebody, call my name. If you want someone, you can do it. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez Zapaplaza. ¿Hay instrumentos para musicalizar este bloque? Voy, estoy buscando. Estoy buscando. La, la, la. Pero dale, dale, Urbá. Voy nomás, ya. El MinSal anunció medidas excepcionales y suma a Cerrillos, Recoleta, Quilicura, la zona sur de Santiago, Antofagasta y Mejillones a las comunas en cuarentena. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que Santiago Centro vuelve a estar bajo esta medida restrictiva ante el alza de contagios. Hoy comprendo que te amo, ¿eso sería? No sé cómo se para. ¡Oh, oh! ¡Wow! Ahí está, ya. Antes de las 8. Preocupación de las autoridades por las medidas que no han sido respetadas en la región metropolitana. Si no damos en serio con toda la energía la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder, dijo el ministro Jaime Mañalich, a propósito de los nuevos contagiados en las últimas 24 horas. El 81% se concentró en la capital. La batalla... batalla. Esta es la batalla del calentamiento. Habrá que ver dando del jinete. La batalla de Santiago. Es como la música de la moda al día. Con Beatriz Vicencio. Sí, sí, mira, escúchame de nuevo. Voy a buscar otra mejor. Ay, qué pena. Adelante. Mira, qué pesado. Borró el archivo. Ministro del Interior Gonzalo Blumel anunció querella contra organizadores de fiesta en Maipú, donde asistieron 400 personas. Organizador de este evento quedó con arresto domiciliario nocturno y el ministro Blumel catalogó esta medida como totalmente insuficiente. En las últimas horas se confirmó que el detenido por la fiesta masiva en Maipú incumplió el arresto domiciliario. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Fantástica, fantástica fiesta. Esta fiesta que te he construido, amor. Discocote. No hay el mismo chiste tres semanas. Sí. No, este es nuevo. No, el chiste de discocote. Carabineros ordenó el retorno de 7.800 vehículos a nivel nacional en los tres días de fin de semana largo. Lo anterior corresponde al balance que hace la institución respecto a los cordones sanitarios que se dispusieron para evitar los desplazamientos innecesarios entre regiones. 7 personas fallecieron el fin de semana, cifra que es bastante menor por razones obvias a los 23 decesos de un periodo similar. La modalía con Beatriz Vicencio. ¿Sí o no? Es igual. Marcelo Comparini. Fashion Week. La modalía. Este lunes vuelve la restricción vehicular en Santiago. La medida parte con los automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011, cuya placa patente termine en 6 y 7, los cuales no van a poder transitar al interior del anillo de Americorpus. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. El auto que tienes que dejar estacionado hoy. Oh, sí. Uh-huh. Oh, sí. Mira. Carla. Todo tuyo. Donald Trump está convencido de que Estados Unidos tendrá la vacuna contra el coronavirus para finales de año. Hasta ahora, los expertos en salud, ¿me escuchan? De la perfecto. Casa Blanca. Casa Blanca. Habían citado enero del 2021 como la fecha más temprana en que la dosis podría estar disponible. Pero yo no le creo nada, no te creo. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso. Liar, liar. Liar, liar. Liar, liar. Don Donaldo. Eso era Galeta. Terminé. Sí, ah, terminó. Con esto fin. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, quería comentarle una cosa que me pareció muy interesante, especialmente para quienes durante los que sí somos responsables, nos quedamos en nuestra casa y están haciendo ejercicio para no perder la figura. Una zona que del cuerpo muy importante es el estómago, ¿no? Cómo mantenerlo tenso claro. Y tú dices aplanar la curva. Aplanar esa curva, esa curva. Y Shakira es una mujer que ha demostrado que lo puede hacer. Bueno, ese cuerpo tonificado de Shakira, el entrenador, en realidad es una entrenadora que se llama Anna Kaiser, reveló algunos tips para que pongan atención de cómo hacer para tener la guata de Shakira. Ya. Dice que esto es súper importante. Hay diferentes tipos de contracción muscular y desde diversos ángulos. Y eso es lo que hay que hacer, porque si no se hace siempre el mismo ejercicio, no va a lograrse el efecto deseado. Por ejemplo, están los ejercicios isométricos, como las planchas. ¿Ubican las planchas? ¿Cómo hay que pasarse la plancha por la guata? Claro, por supuesto. Esa es una. La otra por son la curva. El abdominal transverso. Y están los que exigen rotación del torso, que ayudan a los oblicuos. Vamos a definir eso con el desafío eufemístico, ¿eh? 6 ejercicios para tonificar el abdomen. 1. Giros. Pon atención, Caleta. Te pones de pie, flexiona los brazos hacia el pecho, da un salto mientras rotas la cadera hacia la izquierda, saca el pecho hacia atrás, aterriza, repite ejercicio 15 veces. No, es imposible de seguir. Ese es el tema. Mira este, la zancada oblicua. La zancada oblicua es ponte de pie, con la pierna izquierda cruzada ligeramente por detrás de la derecha, la mano apoyada en la nuca, luego flexiona la rodilla derecha, baja a la izquierda, toca el suelo mientras estira el brazo hacia la derecha o hacia abajo. Repite este ejercicio. Es imposible. Son ejercicios imposibles. Solo Shakira puede hacer esto. Qué increíble. Yo no podría hacer ni una de estas cosas. Por eso que solo existe una Shakira. Estaríamos llenos de Shakira, si no. La Shakira, ¿has visto a Shakira? Y una vez acompañé a una hija a ver un show de Shakira y es de verdad impresionante lo que logra hacer con su abdomen. Movimientos impensados. O cintura, qué sé. Yo no tengo ni un movimiento, ni uno. Y fíjate en que cuando supe que ella lloraba después de los shows por el dolor de moverlo tanto. ¿En serio? Vi un documental. Ella llora cada vez porque le duele la guata. No recomendemos estos abdominales, estos ejercicios. Que cuando mueve demasiado, vamos a terminar llorando. No solo la guata, mueve la parte baja. Sí, po. Rodilla. Interna. El guacahuaca. El guacahuaca te mueve tanto que ella terminaba con dolores espasmóticos. No te puedo creer. No te puedo creer. Que se sepa. Oye, la verdad sabemos. La historia. Sabemos que todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar su autopista y a quedarse en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. ¿Dónde estáis leyendo, papito? Bueno, si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases, talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque sabemos que cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es ese paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Ecorauco. Un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa. Vamos a conversar con un importante funcionario y con un rol importantísimo después de esta pausa. Internacional. Sí.

Y en ese sentido, lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 días refleja en buena parte eso. Y obviamente es una señal de preocupación y es una señal muy, muy fuerte para la población de que aquí no podemos aflojar ni un milímetro con este virus durante la semana y probablemente todos los meses de invierno que vienen por delante. Tenemos que exacerbar cada uno nuestro rol del distanciamiento, del lavado de manos, todos tomar mucha conciencia de que esto, la única manera de controlarlo va a ser que cada uno de nosotros ponga nuestro grano de arena. Si no, corremos ciertamente el riesgo de que se nos pueda salir de control y eso hay que evitarlo a toda costa. Doctor, ¿usted piensa entonces de que esta comunicación de las últimas semanas de un paulatino regreso a la normalidad fue anticipado en la comunicación del gobierno? No necesariamente. Yo, la verdad es que no es mi rol estar haciendo ese tipo de análisis, sino que más bien ir evaluando la situación y dentro de nuestro rol como miembro del Consejo es ir haciéndole ver también al gobierno nuestras visiones y en ese sentido fue que dentro del Consejo ya pudimos ver hace varios días de que las curvas estaban creciendo rápidamente en la zona, fundamentalmente en la zona hiperpoblada, así como uno veía a la vez un buen accionar de las cuarentenas en zonas del país como Chillán, Temuco, donde claramente se ve que cuando la población responde se produce un control. Habiendo visto esto, entonces, es que hicimos nuestra recomendación hace un par de días al gobierno que había que ser más intenso en la medida y más activo. Y en parte por eso pensamos que se toman estas nuevas reacciones y eso está muy bien. Pero el mensaje aquí y el mensaje potente en que tenemos coronavirus para varias semanas y meses, que aquí no nos podemos relajar, que el riesgo de que las unidades, los hospitales, empiecen a tener más personas, más conciudadanos con infecciones graves, real, de tal manera que cada uno de nosotros tiene que poner nuestra parte y saber que podemos jugar un rol en ayudar a controlarlo o que se descontrole si es que no tomamos cada uno conciencia de lo que tenemos que hacer. Doctor, y en ese sentido, las zonas hiperpobladas, uno obviamente todo el mundo opina, ¿no? Pero el tema de ciertas comunas que tienen una gran cantidad de habitantes aquí en Santiago, donde se está concentrando el 80% de los contagios, como Puente Alto, La Florida o Maipú, que todavía no están en cuarentena, ¿Cómo se calcula y cómo se ve, cómo se revisa el tema para determinar las zonas de cuarentena? Sí, bueno, ahí hay un grupo del cual lo lidera el presidente de la República, el ministro de Salud, los subsecretarios, quienes están día a día tomando esa decisión. Esa no es una decisión que le corresponde al Consejo, donde nosotros somos parte. Pero lo que nos han informado es que miran en el día a día justamente el número de casos que se van reportando en las áreas que van aumentando o no. Y al mismo tiempo otras variables que tienen que ver con la densidad poblacional de la comuna, las personas vulnerables que viven en la comuna, especialmente los adultos mayores, y otros parámetros que juntan y denominan un índice de vulnerabilidad, tomando en cuenta todos estos parámetros, pero especialmente el alza del número de casos, obviamente que es fundamental, uh-huh. Que van tomando estas decisiones. Y en ese sentido es dable esperar que puedan haber más cuarentena en los días y semanas que vienen, si vemos que, o ellos ven efectivamente que esos números siguen en alza en otras comunas. Hay que decir que otros países, ¿no es cierto?, del continente, la mayoría ha tenido a toda la población en cuarentena por más de un mes y medio. Chile ha optado por esta estrategia de cuarentenas selectivas que tiene la ventaja de hacer que sea más vivible en ese sentido en determinadas zonas la situación, ¿no? Pero claramente requiere al mismo tiempo de ser muy lo más preciso posible y entender a aquellas personas o poblaciones que cuando les toca entrar en cuarentena tienen que hacerlo de una manera muy estricta. Y por muy cierto, importante, que al salir de cuarentenas no significa volver a las aglomeraciones habituales. Esto hay que comprender que en la medida que mantenemos distanciamiento en nuestro día a día, todos, estemos o no estemos en cuarentena, es que vamos a poder mantener a raya el virus. Si nos aglomeramos, el virus fatalmente encuentra espacio para diseminarse. Doctor, y en términos de los asintomáticos, ¿no? La semana pasada comenzaron a contarlo. ¿Cómo afecta en términos técnicos el conteo del contagio? El tema de incluir a las personas sin síntomas es parte de la estrategia para ser más agresivo en la detección de personas que pueden estar contagiando el virus. Hemos aprendido con el tiempo que quienes pueden contagiar no son solo aquellos que están con el cuadro viral activo, con fiebre o con tos o con otros síntomas de alergia respiratoria, sino que personas que aún no han desarrollado los síntomas, están en el periodo de incubación y hay estudios que muestran que hasta 2 a 3 días antes, personas que no saben entonces que tienen una infección, pueden estar excretando el virus. Y en este sentido es que se ha empujado que se aumente la detección en personas, fundamentalmente habiendo estado en contacto con infectados, que están en mayor riesgo de tener el virus entonces, ir a detectarlo aunque no tengan síntomas, porque si están con el virus presente son personas que tienen que estar en cuarentena. Esta es la estrategia fundamental de exacerbar la detección del virus en personas que aún no desarrollan síntomas, pero que son contacto de personas infectadas. Esa es la estrategia fundamental que se está adoptando para detectarlo el virus en personas asintomáticas y va basado en la estrategia de tratar de limitar al máximo posible la transmisión de este virus en la población. Doctor, a riesgo de ser majadero, yo creo que es interesante a propósito de la última cifra y de esta fiesta y de la gente en los parques y de la gran cantidad de gente que tiene que salir a trabajar, entonces tiene que circular por la ciudad de todas formas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pide a la gente? Bueno, hay una fundamental. Este no es momento para hacer reuniones grupales de ningún tipo, la verdad sea dicha. Ni reuniones ni de 10 personas, ni menos de 50, para qué decir de 400 personas. Se ha visto en el mundo que las grandes explosiones, los fenómenos de hipertransmisibilidad que se producen en determinados momentos han sido asociados a estas reuniones grupales de grandes grupos de personas, donde pueden juntarse 3, 4, 5 personas infectadas y de esa reunión salen 50 o 100 personas infectadas y cada uno de ellos transmitiendo el virus a otras 3, 4, 5, 10 personas. Entonces esa es la mejor manera de producir una explosión de la transmisión viral. Ahora, esas son las grandes reuniones. Tampoco estamos para reuniones pequeñas, lamentablemente, y así va a ser por un buen tiempo. Personas que quieren hacer una fiesta en su casa con 4, 5, 8 personas, ¿no es cierto? No son los momentos. En la medida que entran a nuestra casa personas que no saben que están infectados, o yo al no saber que estoy infectado, porque puedo estar en periodo asintomático, puedo transmitir el virus a ellos, cada vez que me junto con más personas se produce el riesgo de transmisión viral. Y el virus está circulando en todas las ciudades del país. De tal manera que tenemos que acostumbrarnos, estamos en un momento extraordinario. Y en ese sentido tenemos que evitar las reuniones sociales, estar en familia, estar el máximo tiempo posible en nuestra casa, salir lo menos posible, y al momento de salir, cada persona tiene que, en conciencia, mantener el distanciamiento, vaya donde vaya. Fila que tenga que hacer, tiene que mantener distancia. Si va al transporte público, haga todo el esfuerzo. Yo sé que es muy difícil mantener la distancia con otros pasajeros. También tiene que poner de su parte aquí el sistema de transporte para evitar que se aglomeren los buses, ¿no es cierto?, el metro. Todos tenemos que poner de nuestra parte porque nos quedan varias semanas, si no meses, en que tenemos que mantener este virus bajo control. ¿La mascarilla es importante? Bueno, la mascarilla es, ya, ¿cierto?, luego la discusión inicial, es una estrategia, parte importante de la estrategia, por varios motivos, son bloqueos, cual más cual menos, a la posibilidad que partículas con virus puedan saltar de una persona a otra. Mientras yo estoy usando la mascarilla, si es que llego a estar infectado y otra persona está usando la mascarilla no estando infectado, pero pudiendo recibirlo, son dos barreras de bloqueo que pueden ayudar. Ahora, la mascarilla no debe llevar a la falsa sensación de seguridad que puedo meterme en cualquier lado y agruparme, porque no son, distan mucho de ser infalibles, de tal manera de que no reemplazan el distanciamiento. La gente no se puede relajar en ese sentido. Las mascarillas sirven, tienen que ser bien usadas, cubrir toda la nariz y la boca, estarse cambiando dentro de lo posible cada 4 horas, 5 horas, cuando se van humedeciendo las mascarillas de papel. Las mascarillas de género, estar usándola, ojalá, también cada 4 a 5 horas, y estarla lavando diariamente para que no se contaminen, y lavarse muy bien las manos cuando uno manipula la mascarilla antes y después de tocarlo, para que el virus no pase la mascarilla a la mano y de la mano a otra persona. Muy bien, doctor. Finalmente, en términos comparativos, vemos las cifras preocupantes de Europa o Estados Unidos. ¿Cuándo se espera el pic de contagio en este país? Bueno, un poco lo que hemos ido explicando también, que no podemos ver el país como una unidad. El virus ha entrado en diferentes zonas del país en diferentes tiempos, y las medidas han tenido diferentes efectos. Es así como vemos, por ejemplo, que en Chillán en este momento hay una... Luego las medidas, hubo un aumento inicial y ahora está más bien aplanado y bajando, igual en Temuco. En el sector oriente, la región metropolitana, que entró hace ya prácticamente 2 meses, ¿no es cierto? El virus se iba aplanando y bajando, aunque ya hay un leve aumento en estos meses, y el aumento muy significativo que estamos viendo en la zona sur, algunas zonas norte y occidente de Santiago. De tal manera que uno puede hablar que hay diferentes comportamientos en diferentes ciudades. Y lo que queda claro, que vienen meses complejos. De alguna manera se había vaticinado que durante el invierno podría haber un comportamiento de aumento por estos virus respiratorios. Creemos que probablemente va a ser así, casi con toda seguridad. De tal manera que podemos esperar que en lo que queda de mayo, incluso junio, el virus siga subiendo, pero cuánto siga subiendo va a depender de lo que hagamos todos nosotros. Okay. Si somos rigurosos, vamos a lograr controlarlo. Si no somos rigurosos, corremos cero riesgo de que no lo logremos controlar. Bueno, vamos. Perfecto, a concentrarnos entonces. Muchas gracias, doctor Miguel O'Ryan, miembro de la mesa técnica del COVID-19. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, y a no bajar la guardia. Ese es el mensaje fundamental para toda la población. Gracias a ustedes. Perfecto. Hasta luego. Ahí está. Perfecto. El mensaje que nos deja entonces el doctor Miguel O'Ryan. ¿Música? Vamos a una canción, ojalá con una batería potente. Ah, qué buena esta, porque... No agarra vuelo el tiro, podemos seguir conversando unos 10 minutos. Comenzamos en mayo, Marcelo, ¿eh? Sí. Mañana es 5 de mayo, Falta mayo. Sí, falta mayo y tantas cosas que se dice con respecto a ese tema, ¿eh? Sí. ¿Parte ahora? ¿Ahora sí que sí? ¿Está bien? Ahí sí, ahí parte. ¡Oh! Ya. ¡Oh! Dale, dale. Va. Ahora, ahora. Time has gone by. should you share a pound? Bueno. Ahí estaba el grupo The Hollies. Oye, The Hollies, qué cantidad de clásicos que se mandaron, ¿eh? The Hits. Oye, el coleccionista. Exactamente, ya viene a las 9 de la noche. Oh, la selección de hoy día. Otra cosa. Oye, mira ¿cómo se llama? En Turquía. Que van un poco adelantados con este tema de la pandemia con nosotros. Durante el fin de semana se levantó la cuarentena de la pandemia. Se levantó la cuarentena y la gente se desbordó feliz después de no sé cuánto tiempo a la calle. Y ocurrieron algunas cosas trágicas. Por ejemplo, la de una guía de turismo que se llamaba Olesia Suspiticina. Mira, tiene nombre de remedio. Sí, Olesia. De tratamiento, hermano. ¿Qué pasa con el trompetista? Quiere meterse todo el rato. Quiere protagonismo, ¿eh? Quiere protagonismo. Dice, yo estoy tocando aquí. Oye, se fue con una amiga a un lugar. Mira, ahí está. Se fue con una amiga a un lugar muy turístico de Turquía en la ciudad de Antalya. No sé si lo has visitado tú, Antalya. Antalya, por supuesto. Antalya, que es una mirada al mar, pero con un acantilado. Y se pasó para sacarse una foto diciendo, bien, salí de la cuarentena, pasó de los límites permitidos y se cayó. Se lanzó. O sea, es el típico accidente, el accidente de la selfie peligrosa. Oh, sí, hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo habrá sido la alegría de esta mujer de salir para allá y le pasó esto? ¿Ustedes han sacado selfie en lugares peligrosos? El baño. A ver, déjame. ¡Ay, qué peligroso! ¿En el water? ¡Qué peligroso! Sí, pues se puede caer. Ahí va, peligroso. Germen. Ustedes no lo hagan, niños, en sus casas. Tú sabes que, en mira, el baño yo de la radio. En esa época no había selfie, pero con Marco hace mucho, mucho tiempo, cuando hacíamos Press Italia, una vez hicimos un programa desde la azotea del edificio Telefónica, ahí en la plaza Baquedano, Italia, Dignidad. Como quieras llamarle. Qué vértigo. ¿Eh? Oye, sí. Y tú sabes que no tiene baranda, entonces uno puede asomarse por Benito. Por la orilla, por la orilla. Y la sensación, porque es como para selfie, ¿ah? Espérate, pero Carleta, ¿qué crees tú que dijo Marcelo Comparini cuando estábamos en la orilla del edificio? Nos acercamos a gatas, no, dijo, a gatas. ¿Y si tiramos pollo? Mira. No. ¿Ah? Periodista. ¿Y qué hice yo? Ilustrado. Yo tiré el pollo. Y Marcelo dijo, ay, si era broma. Pero fíjate que logramos seguirlo casi hasta llegar a terreno. Imagínate la contundencia de ese pollo. Me tuvieron que bajar como entre tres. No, era bien impresionante. ¿Estar ahí? ¿Cuántos pisos son? 1000. 70 y tantos eran. No sé. Oye, como 40. Pero hay una sensación como que te chupa el vacío. Ay, dice, bueno, y si me largo, lo pienso y me pongo nerviosa. Yo quedé todo langueteado. Ay, ay, ay, bueno, me pasan cosas, ¿eh? Oye, una cosa que no le preguntamos al doctor hace un ratito es si es que el pelo es una fuente de contagio. Porque la gente cuando va a, por ejemplo, y sabes que es bien baja la posibilidad, pero si es que estás en un lugar muy concurrido, por ejemplo, vas a un banco, a un lugar a cobrar, y la distancia no se ha mantenido, y sientes de que alguien estuvo, por ejemplo, atrás tuyo y que estornudó, por ejemplo, lo mejor llegando a la casa es ducharse y bañar y lavarse el pelo con jabón. Ese es el lugar. Oye, mira, hoy estaba viendo la cifra de CADEM ahora en la mañana. 69% rechaza retorno a la rutina, a la nueva normalidad. Mira. Oye, una cosa que estaba leyendo, no sé si es verdad, si buscas CADEM por ahí, que volvieron a medir por quién votaría la gente en el plebiscito cuando habían dicho que eso no le iban a hacer más. Es que CADEM. ¿Por qué volvieron a hacerlo? Son unos rebeldes. ¿Qué pasó? Son rebeldes. Son como el joven de la fiesta. 64% dijo que estaría de acuerdo con ir a votar. Versus un 34% que no. Que no iría a votar. No, pero solo dijeron, si, o sea, lo que está señalado aquí, por ejemplo, en Emol, dice que está de acuerdo con ir a votar o no de acuerdo con ir a votar, no si apruebo o rechazo. Ah, ya. ¿Vos testaste? ¿Tienes sueño? No, dije, ya. O sea, es que me preocupa conductas no. Que no es normal hacer en un programa en vivo. Muy regular la conducta. Vivo. Bueno, Pan Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión. Y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Pan Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Oye, te voy a mandar una lista de las mejores canciones que hemos tocado en El Coleccionista, Marco. Ah, yo te voy a mandar la mía, que es bien breve, ¿eh? Perfecto. Y a todos les cuento que ISA Intervial hace un llamado a cuidarnos, a quedarnos en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI Tarjeta, Inmobiliaria Fundamenta e ISA Intervial. El lado B de las noticias está en Oasis. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, nos encontramos con Marco Silva en el Marco Informativo. Un programa que marca la pauta de la noticia. O trata. No te lo pierdas por la 102.1 y en oasisfm.cl. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicio al cliente @banchile.cl. Banchile Inversiones.

o de pañales. Una farmacia, hacer la fila, Marcelo, para poder comprar. Claro. Y una señora me metía a conversa y yo me alejaba. Y te seguía yo conversando. Veía, me seguía conversando y me tiraba sus esporas. Oh. Y yo le decía, basta, basta señora, basta. Por favor. Por P, por P. No, no diga palabras con P, señora. Pepto-Bismol. Peptomicina. No, no lo diga, señora. Paracetamol. Pare ahí, pare ahí. No, claro, hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque sí, son mucho más riesgosos la gente que habla con ibuprofeno. P. Ibuprofeno. ¿Pero por P? ¿Cómo? ¿Caleta? ¿Por P? ¿Qué pasó, por P, qué? Caleta? ¿Por qué por P? Porque sale más saliva. La gente que habla p, p, p. Entonces hay que evitarlo. Por el popeo. Por el popeo. Exactamente. El popeo. La gente que popea mucho. Oye, ¿vieron la foto durante el fin de semana de este perrito chico que metió la cabeza por el hoyo del queque, por el molde del hoyo del queque y quedó atrapado? No lo vi, Marcelo. Qué pena haberme lo perdido. ¿Qué estás contando? El clásico queque tiene un molde que tiene un hoyo entre medio. Y el perro, por jugando, metió la cabeza por el hoyito y quedó atrapado, no podía sacarlo. Y tuvieron que llamar a los bomberos para que con una sierra le sacaran esta especie como de collar que le quedó. Esto ocurrió, yo te voy a decir dónde, en Primera Compañía del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur. ¿De dónde? Ah, en Chile. ¿Sabes qué? Veo a los bomberos. No sabe. Es que no sale aquí. En hacerte tan difícil. No se sabe, no se sabe. Pero bueno, es una noticia relevante para el desarrollo de la comunidad. Perfecto. En algún lugar del mundo pasó lo del picarón, ¿eh? Sí. Ya, pero déjame. Pero acá en Chile los bomberos varias veces han ido al rescate de accidentes caseros que protagoniza. Bueno, está la mascota el famoso. No, y no solo la mascota, está el famoso, la famosa portada de la cuarta del señor que quedó atrapado en la tuerca. Acuérdate. Sí, creyó que era la robotina. Sí, pues creyó que era la robotina, ese era el titular. Cosas que hace. Nunca subestimes a un histórica. Señor caliente. Horny. Oye. No, son capaces de hacer. O los gatos que quedan atrapados fonístico. En los árboles. Claro, hay que bajar al gato del árbol, sepo. Sí. O el señor que llegó a la urgencia con una cosa metida en el rostro. No lo digas, porque ese señor tiene nombre. No. Sí, tiene nombre y apellido. Que no sabía cómo había llegado ahí. Oye, esto sí tengo la información. La Universidad de Bell State, esto es en Estados Unidos, hizo un estudio sobre cómo identificar cuando los mensajes de texto son falsos. Están diciéndote mentira. Porque hay muchos estudios de cuando una persona por su rasgo facial está mintiendo. Que se le tirita un ojo, mira para el lado, mira al techo. Sí, eso está estudiado. Pero con los mensajes de texto es mucho más fácil mentir. Sin embargo, estos gallos lograron descifrar cuando una frase en el texto tiende a ser más mentira. Por ejemplo, si... Los mentirosos en línea, como no pueden ser delatados por el lenguaje corporal, pueden ser más osados. Y los hallazgos mostraron que los textos que son verdad usan menos negaciones. Marcelo, por ejemplo, está hablando como que estuviera escribiendo un WhatsApp. Sí, está traduciendo al mismo está tiempo. Está hablando como que te estuviera WhatsAppiando. Está mintiendo. Todo es mentira. O está mintiendo. No, los mensajes reales, Marcelo, eran más asertivos y lógicos. En otras palabras, cuando sonamos dudosos y divagamos, es porque estamos tratando de encubrir algo. Hubo diferencias. ¿Cómo un mensaje de texto puede sonar dudoso? Porque es más largo. Si la persona se demora mucho en decir, ¿qué te pareció el regalo que te hice? Y la persona empieza a divagar, empieza a decirme, oye, mira, siempre había querido, mira, ¿cómo decirte? Es porque está mintiendo. Si te dice, me encantó, feliz, me encantó, eso es verdad. La gracias, me encanta. La típica es cuando alguien está, dice, escribiendo. Y nunca te, y te dice, ah, está borrando lo que me iba a decir. Claro, está borrando lo que me iba a decir porque me está mintiendo. Entonces lo que me va a llegar es como el chiste del tipo que te presta la máquina para cortar pasto. ¿Sabéis qué podía hacer con tu máquina, man? Es lo mismo, pues, Marcelo. ¿Cuál es el chiste? A ver, cuéntalo. Cuéntalo. Le voy a pedir la máquina de cortar parto a mi vecino. La máquina de cortar parto. Ordenemos la situación. Entonces dice, ay, pero la otra vez le pedí un cuchillo y se puso medio raro. En realidad este gallo es bien cachetón y pelotudo. Puta ya. Lata, y después cuando llega el vecino le dices, ahí lo que podía hacer con tu máquina, weón. Y ah, el tipo todavía no. Ese es el chiste. Se adelantó. Chiste se adelantó. Claro. Sí. Entonces. ¿Y qué pasó al olvido? ¿En qué momento nace la guagua? Por eso. Y dice, oye, este niñito tiene harto talento para pa el violín. ¿Sabes lo que podía hacer con tu cabro, chico? Es más o menos el mismo sentido del chiste. ¿Eh? Es sentido, prematuro. Es prematuro. Oye, esta noticia. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Esta noticia que les voy a dar a continuación es antigua. Incluso puedo aseverar y lo reconozco. Lo dijo, la comentó el otro día la Javi Contador en la tarde. No, sin embargo, no, Marcelo. No, pero es que la voy a revivir la noticia porque yo creo que se hace necesario. Está sonando el teléfono rojo. En este momento está sonando el teléfono rojo. Porque el día de hoy. Pagan justos por pecadores. El día de hoy, a propósito de las aglomeraciones en parques, en fiestas y demás, es una idea que se podría tomar. En una ciudad sueca donde se iba a realizar una festividad tradicional y que la gente se juntaba en los parques, la municipalidad lo que hizo fue ir a una criadero de pollos, conseguir toda la caca de pollo posible. ¿Qué? Y la esparció en los parques para que la gente no fuera al parque. Dime si no es una idea para Lavín. Lavín debiese esparcir caca de pollo en la fiesta, en el Apumanque, para empezar. En la entrada del Apumanque, mucha caca de pollo. Yo creo que ya lo está haciendo, ¿ah? No sé. Con los drones. ¿No es cierto que es una buena idea? En todas las discotecas. Es la última tendencia. Caca de pollo. Última tendencia. Caca de pollo para disuadir a la gente que se quede en su casa. Es una idea. Sí, está bueno. No sé, yo lo haría con caca de vaca, de una. Vamos a una canción. La caca de vaca a mí me parece rico el olor. Perfecto. La del pollo es asqueroso, pero la de caca de vaca a mí me gusta. Y la de caballo también. ¿La bosta de vaca te gusta? Sí, la bosta de vaca. El olor me parece como natural. Ya sabemos qué regalarte, ¿eh? La del perro no. La del perro, esa caca no tiene buen olor. ¿La del gato? Pero no hay nada como la caca humana. Marcelo, ya. Caímos demasiado bajo. Vamos con esta canción. Alegría, alegría. Oh. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Tenemos entonces mucha gente conocida que saludar porque hoy día es San Felipe y San Santiago. Yo tengo un hermano Felipe, un sobrino Santiago. Hay Camiruaga, el más grande de todos los Felipes. Mira, perfecto. Un recuerdo. Felipe de Borbona, rey. Está, Felipe Wars. Ahí está, por ejemplo. Hay muchos Felipe. ¿No? Sí. Felipe el Izquierdo. Príncipe, el rey Felipe. Felipe Izquierdo, sí, claro. Decir, hombre. Y Santiago. Felipe Derecho. Santiago no has querido ser el nombre. El, o Santiago, la ciudad, por supuesto. Santiago Pavlovich. Ahí está. Bien, Santiago para todos Boya, los Felipe y todos amigo, los Santiago, sobrino. Un saludo cariñoso, por supuesto. Y un recuerdo, quiero hacer un recuerdo muy particular de esta fecha, 4 de mayo, porque es el día en que nació la gran Ana González, actriz inolvidable por su personaje La Desideria. Mira. Oh. Sí, pues. Un abrazo al bueno. cielo. ¿Nos vamos uno y uno? Hoy día, es que es curioso, pero el mismo día, en el año 1929, por un lado el anticristo, Manuel Contreras, y por otro lado, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, claro. Sí. ¿Qué despertaron más? Mis perros. No me parece haber... El diario El País de España. ¿A quién le importa esa cuestión? Hoy es el día de Star Wars. ¿Te gusta eso? Hoy día sí es el Star Wars Day en todo el planeta, que la fuerza esté contigo. Yo siempre he considerado que la frase de Star Wars, que la fuerza esté contigo, tiene algo escatológico que no me gusta. ¿La fuerza para ir al baño? Por ejemplo, pues, hay algo ahí que se pierde, no era necesario entrar. Pujar está contigo. Está contigo. Hoy día está de cumpleaños, lo dijimos, Pablo Ruiz y el jugador de español Cesc Fàbregas, que entiendo que se retiró ya, ¿no? Creo que sí. A sus aposentos. En un momento fue compañero de Alexis, ¿no? Sí. Claro. Un saludo al cielo. Al cielo, bueno, de los futbolistas. Al cielo del Olimpo. De los... Vamos a ver qué cosas van a pasar el día de hoy. Estamos siempre atentos a la pauta que nos envían a las 11:30, el presidente de la República, mi general Piñera, junto al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, anuncia el pago del bono invierno 2020, que va a beneficiar a 1.352.000 personas pensionados. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Se va a realizar un control de la restricción vehicular que parte hoy día. Atención, porque va a la prensa. Siempre es una vergüenza que sea la prensa la que te vea. ¿Y usted por qué está andando? Es que no sabía, señorita, no sabía. Así que cuidado. No, hay que informarse. Chiquillos, hay que informarse. Mira, ¿qué más pasa el día de hoy? El teniente coronel Juan Velázquez, comisario de la comisaría virtual, que no es virtual, el teniente coronel es real, pero está a cargo de la comisaría virtual, realiza un balance del comportamiento en las solicitudes durante el fin de semana largo. O sea, ¿cómo anduvo la virtualidad? Y luego a las 11:30. Mira, a las 11:30, Carolina Schmidt va a ir en ayuda junto al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, de 1.300 recicladores de todo Chile, personas que se dedican a buscar elementos para llevarlo al reciclaje y que ha disminuido mucho en el último tiempo, entonces quedaron sin su fuente de ingreso y les van a entregar cajas de ayuda a toda esta gente para ser despachada a todo el país y con colaboración de un montón de empresas entre las que están, qué sé yo, mucha gente. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, junto a su padre de Santiago, Felipe abre la Pumanque. Central, Rodrigo Delgado y de San Bernardo, Nora Cueva. Hoy día abre la Pumanque, mañana lo cierra. Hoy día lo abre, se juntan mañana con el jefe de Defensa Nacional de la Región Metropolitana, general Carlos Ricotti, con el ministro de Defensa, Alberto Espina, el hombre sin cuello, para pedir mayor estrictez en cumplimiento en toque de queda de la cuarentena total en Región Metropolitana. Oye, y esto es como... Total? No sé. A las 12 del día, Heraldo Muñoz, es el que coordinó esto, con un grupo de médicos especialistas y ex autoridades económicas, van a entregar sus propias medidas frente a la pandemia, ante el aumento de contagiados. Es decir, mira, ellos proponen eso, nosotros proponemos esto. Esto va a ser vía Zoom. A las 11 de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el adolescente Diego Paulsen, recibe el saludo protocolar de la presidenta del Tribunal Constitucional, la polémica María Luisa Abraham. Vamos a poner adjetivos a todos, ¿eh? Sí, dale. La Comisión de Gobierno del Senado descentralización y regionalización analiza el problema del presupuesto de los municipios. Esto es muy interesante, en la sala 2 del tercer piso hay una videoconferencia. Oye, esto siempre lo comentan los economistas. Hoy día a las 8:30 el Banco Central publica el IMASEC de marzo. Yo creo que va a ser más. ¿Ya salió? ¿Y cuánto fue? Espera. Cayó la nómina 3,2. Tan lejos que está del micrófono la Carleta. Ahí sí. Perfecto. Cayó 3,5. ¿Viste? Yo sabía que iba a caer. ¿Menos 3,5? Menos 3,5. Cayó 3,5. Perfecto. El Instituto Nacional de Estadística publica en su sitio web los resultados de la encuesta mensual de alojamiento turístico. Dice que se viene malo, ¿ah? ¿Qué cosa? El alojamiento turístico. Mira, hoy en Nacional del diario El Mercurio viene una nota relativa a eso y dice: turismo se proyecta post-COVID-19 con viajes más cortos y un mayor... ¿Qué pasó? Sí, una puerta se cerró. ¿Están penando? No, se cerró una puerta. ¿Fantasmas? Son gente que me pega portazos porque hablo muy fuerte. Me dicen que hablo muy fuerte a mí. ¿Por qué no domino? Yo trato de proyectar la voz, le digo, porque soy un profesional de la radio. Oye, a las 3:30 el ministro de Agricultura Antonio Walker sostiene videoconferencia con el senador Guido Girardi y la diputada Cristina Girardi. La familia en pleno visita al Guaso Walker. Y la sombrerería en Girardi. Vamos a hacerte un par de ofertas que no podrás rehusar, Guaso. Oye, en términos internacionales, esto llama la atención. En España se da inicio a la fase 0. Sí. Van para atrás estos gallos. Era 1, 2, 3, 4 y ahora volvieron a 0 en el retorno a la normalidad. Entre otras medidas, se reabren las peluquerías y se retoman los entrenamientos en el deporte. Y desde este día, el uso de mascarilla será obligatorio en el transporte público. Ah, eso es como para el otro lado. ¿Viste? Eso en España. En Estados Unidos, se empieza a entregar a los pacientes graves de COVID el antiviral Remdesivir. Remdesivir. Porque ese es el tratamiento que pidieron. Dice que sí, pero están fuera de los ensayos clínicos. Claro, pero es un tratamiento, no es una vacuna. Es un tratamiento, pero los gringos están tomando todas las micros. Yo me compraría el Remdesivir por si acá. Oye, estaba leyendo eso, las luces ultravioleta. Acaba de salir un informe ahora que estoy viendo que las aerolíneas están estudiando el tema de las luces ultravioleta para matar virus en los aviones. Ah, pero entonces las discotecas se morirían los bichos. Eso puede ser, Mira. Qué ganas con la luz ultravioleta. Ya, bueno, perfecto, hay que probar. La carta ha ido más a discotecas que nosotros. Sí. ¿Cómo? ¿Se sigue ocupando la luz ultravioleta en las discotecas, Carleta? No sé. Yo ya no. ¿Ya no? ¿Con los dientes blancos? Dejé esas pistas. Oye, ¿por qué dicen, Marco, que el chiste era con una guitarra y no con una máquina de cortar pasto? Ahí va. Y no me contestó. Hay varios cerros. El tuyo era con una máquina de cortar pasto. No me contestó el Perla. Sí, ¿cuál? Se hace el sueco. El Perla. Que dicen que era con una guitarra el chiste. Bueno, pero que era con hazlo con tu queráis. Por ejemplo, podría hacerle. Le voy a pedir una peineta a mi vecino. Ay, pero la otra vez le pedí un secador de pelo y no me lo pasó. Y se puso medio mañoso. ¿Sabes lo que podía hacer con tu peineta? Funciona igual. Es verdad. Ya vamos a revisar la encuesta. Estuvimos, fíjate que nos faltaron 10 minutitos. Un tris. 910 votos. Así que yo felicito al mundo chuchi por estos votos masivos. Y estuvo muy peleado el primer lugar. ¿De quién es culpa de que la gente no se quede en la casa y salga y haga fiesta y vaya a los parques, qué sé yo?